Mañana cumpleaños Orlando Rivera Ruiz. Ya. 62 años, ya queda pensionado. Bien. Está impecable. Se lo merece. Mañana cumple Silvia Durán. Mire. 56 años, le queda un año para jubilarse. No, aguante. Mañana cumplo yo. Muchos años para la jubilación, porque no estuve detrás de esa milonga, como dicen los argentinos. Exacto. Muchachos, ¿cómo les va? Feliz día. Hombre, muy cansado hoy, muy cansado. Me tocó trabajar muchísimo y bueno, por fortuna Orlando me tiró un tema del día bueno desde temprano y no tuve más remedio que decirle que sí. ¿Cuál es, Nicolás? Una cosa muy sencilla que para ti puede ser un lujo. ¿Comienzo? Sí, por ejemplo. Dale, arranca. Hola, Laura. Hola, María Juliana, ¿cómo estás? Hola, Jaime. Hola, Jaime, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Repito, hoy sin tener problemas, intentemos que las mascotas, los niños y los bebés no hagan parte del programa. Pues porque simplemente mi única arma es poner negativos. Eso es todo lo que puedo hacer hasta hoy. Espero que estemos todos de acuerdo, ¿verdad? No hay problema. Sí, señor. Por cada gruñido de un hombre, de una mujer, de un... No es que yo no quiera a los animales, es que no me gusta que hagan parte del programa, porque hay gente pues que no entiende su lenguaje. Por ejemplo, yo. Y tengo un perrito que adoro, es una perrita que se llama Alpa, y Colitas. Es más conocida como Colitas, y es la perrita de mi hija que la adoro. La adoro, y no sé dónde andará Colitas, pero Colitas es Colitas, Coliticas. ¿En qué anda Colitas? Ni más. Es un perrito que envejeció como Benjamin Button, es una perrita que hoy en día parece de 40 años y tiene dos. Sí, tiene cuatro. Tiene cuatro, pero tiene barba blanca, los ojos caídos. Tiene la gaña, es totalmente canosa, porque ella nació, yo creo que con un defecto genético. No hay nada que hacer. ¿Cómo? Nació del tamaño de ese mini, sin ser mini. O sea, es muy pequeña para su edad. Su hermana, que se llama Lía, pesa 42 kilos y no cabe en una maleta. No, porque es normal. Su madre, que se llama Matilda, creo... Pesa 109 kilos, va a cumplir 14 años y no tiene una sola cana. ¿Y entonces qué pasó aquí? Fue un defecto genético. No, es un Benjamin Button. Nació viejita y se está volviendo bebé con el tiempo, pero, Muy de acá ya estará fallecida pues en algún momento. No, espere, tranquilo. Bueno, todos nos vamos. No, pero es que eso no es culpa de nadie. Todo el mundo va a terminar muriendo. Todos. Pues de hecho cuentan que de las peores depresiones que le puede dar a uno es cuando se le muere a uno un perro, es porque generalmente los perros pues viven menos tiempo que los humanos. Y dicen que son las peores tusas que le puede dar a uno. No lo sé, para mí es muy difícil descifrar ese enigma. Yo debo aceptar con gran honestidad que en mi vida he tenido un cachorro. Tuve un loro y creo que se murió en mi sueño y no sé qué pasó. Creo que ¿un loro? Sí, pero nunca pude hablar con él, ¿no? No sé. ¿Cómo se llamaba? Esa historia no la sabía. Pedro. ¿Cómo se llama? Pedro se llamaba tu loro. ¿Y cuántos años tenías cuando lo tuviste? Estos son... 32 años cuando murió. Lo tuve a los 6. Murió cuando tenía yo 38. Y pues es muy difícil la situación. Yo sé que tú no lo recuerdas porque era un secreto mío muy guardado. Eso veo. Lo guardaba en una finca por allá en Sasaima. Y el loro iba y yo lo veía una vez al año. Y el loro murió de pena moral. ¿Por qué no lo veía usted? Porque me dan pereza los loros. Realmente nunca tuve un loro. Es un cuento, es una fábula. Sí, es que ya te digo. Sí, es cálmese. Es que además, con nombre y todo, Pedro... Que se me ocurrió a cualquier momento decir Pedro, o sea, puedo decir Enrique, París Sarmiento, cualquier cosa. Otto se llamaba el loro. Bueno, voy a comenzar con mi tema del día otra vez, Nicolás, que me parece muy bueno. Yo en una hora tengo un una celebración, no prometo nada. Adelante, Nico. Una cosa muy sencilla que para ti puede ser un lujo. Para mí, Jaime Sánchez, no existe mayor lujo en mi vida, mayor placer en mi vida que ir a cine. Pero eso es sencillo. A una sala, a oscuras, con gente. Pero es inclusive más lujo comprarme un popcorn, unas palomitas de maíz sin nada de mantequilla en esas pendejadas. Tamaño small. Eso es todo lo que puedo decir. Small. La pequeña. La pequeña. Okay. En Cinemanía no, porque es bastante grasoso. Allí no comería eso. Pero en todos los circuitos de los demás teatros, de todos esos montajes de muchos teatros, ¿cómo se llama eso? Multiplex. Multiplex. Una vaina. Yo me como eso y empiezo a llorar. Y lo grave es que me lo acabo en los cortos. Y como en Colombia tienen que poner un corto de un cortometraje colombiano que dura 36 minutos y los cortos duran otros 30, cuando he empezado la película estoy llorando del dolor de que no tengo más. No puede me ser. Sienta muy mal, me sienta como una patada, pero eso es lo que más me gusta, el después, porque eso produce una gastritis brutal. ¿Le da duro eso, en serio? ¡Uy! ¡Uy! Ahora, los reyes de eso son los gringos, ¿no? O sea, en Europa no saben qué es eso. Pero ¿qué tal los gringos? Y los gringos cuando piden el grandote, que vale 18, vale 18 dólares, ¿no? Vale tres veces la boleta. Y a usted pasa por un lado y la mantequilla caliente que cae y la gente empieza a llorar, se pone un babero extasiada. Y empieza a sufrir. No, yo no puedo. No, y le meten dulce también. No, dulce si no le jalo, exacto. No, yo el normalito, hermano. Ese es uno de los lujos más sencillos. El primero es ir a cine, ¿no? No me importa qué butaca me toque. A mí me ha tocado ver muchas películas en primera fila. Yo no me quejo. Yo lo único que ruego es que si uno le va a tocar eso, el teatro sea muy pequeño, que la pantalla sea como el televisor de la casa de uno, pero claro, oscuras. Que, 70 porque pulgadas. La primera fila es dura. Dura. Pero, pues hombre, yo una vez me vi una en Nueva York en IMAX, que es una pantalla de 10 por 8 uy, no. metros en primera fila. Imposible. Mis ojos lloraban de la emoción. ¿Qué película, perdón, fue cuando nos metimos a ver Transformers? Que eso era un poco... No, la película era... ver en IMAX. Era un documental que yo hice que se llamaba Mi Loro Pedro. Duró 10 minutos. ¿Qué pasa con Pedro? ¿Y cómo le fue en taquilla ese documental? ¿Sacó un buenos solo reviews? No, es que no había sido una silla disponible porque las demás estaban todas limpiándolas para Transformers. Claro. Fue un corto. Mi Loro Pedro. Bueno, en una hora vamos a tener una gran entrevista, pero en una hora, calculen bien, celebro una cosa muy importante para mí. Mucho más importante que la entrevista. Yo sé cuál. En una hora. Corchao. Pero Nico, por Dios. Lo que pasa es que usted aquí, el tiempo lo tengo como 6 horas más adelante. Entonces es un problema. Sí, extrañamente. No sé a mí qué es lo que me pasa, ¿sabe? Estoy como mal. Claro. Ando como enfermito. Oiga, tengo muy buenas notas hoy. Tiene es buenas notas. Uy, hermano, es que tengo 110 notas. No sé cómo voy a evacuar eso. Bueno, pero el viernes tenemos un encuentro para realizar los mejores programas del año. Ah, claro, hombre. No encuentro un momento más grande que ese. Buenísimo. Para celebrar. Orlando, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo le va, maestro? Campeón. Se le cayó Orlando la llamada. Es que no es sino que yo lo llame. O sea, se asuste y empieza a temblar y se le cae el teléfono. No, hombre. Pero es que también las mascotas. Usted sabe, Bruno está hablando por teléfono. Es muy social. El señor Carlos Cervera me dice, Jaimito, en 48 minutos te estaré pensando mucho. Y Nico ni siquiera piensa en mí. Es un rufián. Todos los un días rufián, un todos, rufián. Todos los días son exactamente iguales, todos. Bueno, espero por lo menos una palabra de confort en el horario que ustedes quieran, pero quiero sentir el confort de decir Ala, ala, y ya. Y no, usted, que es el padre, la vijo, hombre. Espero regalo, ¿no? Diga, aplástese. Uy, ¿pero qué? Reclinomatis con todo, ¿yo? Esperar. Reclinomatis del regalo de todos ustedes. A ver. No regalo nada. No, hermano, llega antes a Netflix mi loro Pedro queso, ¿no? Sí, una copia de mi loro Pedro, pero sabe que al final está Netflix antes que eso, ¿no? Hay un asesinato del loro Pedro que no he contado. No fui yo, no. No, el loro estaba muy bien. Pero lo asesinaron, hubo un complot o algo. Sí, yo fui el autor intelectual. ¿Pero qué está diciendo, hombre? Hombre, nunca he tenido un loro, puedo molestar. Está revelando un crimen al aire. No, nunca he tenido un loro. Jamás, no sé qué es un loro. ¿Quiere cacao? Yo conocí a ese. Solo, ¿quiere cacao? Claro. Fernando González Pacheco odiaba a los niños y a los loros, a los dos. Una cosa de verdad. Quite de acá, loro hijo. Pero Pacheco, es que va a la sección de gelada. ¿A qué hora se acaba? Y se acaba y empezaba a golpear la jaula. Claro. Desplumó como a cuatro y siempre decía, hola, el loro gelado. Y pasaron como 20 protagonistas. Perdón, menos mal al final el loro era animado, ¿no? No, señor, él tenía un loro en el programa. Mira, es que tú nunca viste Animalandia. No, perdón, quiere cacao. Al final era animado. No. En Animalandia el loro era de verdad, Nico. ¿Me equivoco, sí, o no? Claro, porque ¿sabe qué? Era la sección, como usted bien lo dice, lo de gelada. ¿De gelada? Lo tenían entrenado, porque era, si no estoy mal, era, si lo tiene, tráigalo, alguna cosa, sí, que era patrocinada por gelada. Y cuando terminaba, digamos que era el atractivo del loro, cuando la sección terminaba, entonces Pacheco, para darle por supuesto paso al patrocinador, tenía el loro puesto ahí en el hombro o alguna cosa, y él decía, porque como gelada, y el loro decía, ¡nada! Sí. Así como era. Como decía Nico. Mira, era, ¡como ahora, gelada! Y él, ¡nada! El loro. Ojo, televisión en directo, blanco y negro, no había color. Y después Zapatos Siman Plus. Bueno, eso había un jurgo de premios, ¿se acuerda? Uy, había una vaina. Y Pacheco, la barra encebada, kilométrico. Plata, pero toda. Y llegaba la barra ahí en la 22, entre la Caracas y la de arriba. Y siempre llegaban a pedir, bueno, ¿qué les quedó aquí del almuerzo para aquí, para que salga barato? Bueno, no tenían un calentado. Un pero español. Regular. Calentadito. Entonces, si no estaba un personaje que yo conozco, que tiene mi mismo apellido, y no le pagaba 13 poco, pues todos pedían calentado, y nunca pagaban el calentado, eso se los daban todo el día por ser famosos. Claro. Pero si estaba el rey, mi progenitor, todo el mundo, llegó el rey, aquí le sacamos hasta las tripas. No. Uy, más generoso no podía ser. Bueno. Vamos a comenzar con el primer... Nicolás, una cosa... Gelada. Que no es de lujo, se vuelve loco. Dígame. Algo que no es de lujo y para usted es lo más grande del mundo. Algo no sé cómo que es no el es tema. De lujo, muestre. A ver, yo pienso. Es que yo una paleta de ron con pasas. ¿Una paleta de...? ¿Ron con pasas? Ron con pasas. Ahorita me compré. ¿Me quieres dar la marca para mandarlas comprar? Yo conozco helados de ron con pasas. Es no, el sabor paleta. Favorito mío, pero paleta, ¿qué marca es? De crema helado, Jaime, me acabo de comprar una ahorita en una droguería, en una farmacia, de esas caseritas, así como las de la fresita. Caseritas. Pero es marca crema helado y con el papel, sí, de crema helado, y la abres y es de ron con pasas, no, ya. Ron ya, con pasas, te lo juro por Dios, te voy a mandar fotos ya. No, te creo, no las conocía. Exijo ron con pasas en diciembre en Bogotá. Oye, ese helado ya no tiene tanta salida, hombre, sí, es muy bueno. Es mi sabor preferido también, es delicioso. Es que es como antiguo. A mí personalmente nunca me ha gustado. A mí me encanta. No, yo me vuelvo loco. Es que las pasas son de amores y odios. Sí, no, o las amas y hay mucha gente que las odia, no las pueden ir. Y mucha gente, ojo, piensan que es que eso es ron con trago, no. No. Es un ron que no tiene trago, lo dejan... o sea, le quitan el trago al hervir el ron y con eso hacen el helado. Claro. No es como cuando uno iba a Pajares Salinas, que no sé cómo va, que le decían a uno, ¿quiere un consomé al Jerez? Y uno, claro, mijo, estoy tomando antibiótico, no pasa nada. Entonces servían una taza de jerez y de una cucharada de jerez normal y después el consomé de pollo. Que a uno borracho, que a uno listo. Y eso qué pasa, que es ese estilo. Hay que juntar las cosas en el hervor. Un caldo que da guayabo, el único. A mí me da guayabo el agua, es lo único que a mí me da guayabo. No. Sí, ¿qué te da guayabo? El agua. El agua, uy. Es un gran apunte, el que lo entendió, lo entendió. Si el que no, pues frescos. A mí me da guayabo el agua, todo lo demás me sienta bien. Bueno, a las 6 de la tarde tendremos un invitado especial. No lo menciono porque eso es mufa, como dice Nico. Sí, si uno lo menciona, y ojo, Orlando. Orlando, ¿estás ahí? ¿Cómo estás, Orlandito? No, Jonathan, con mal sonido no hacemos la entrevista. Eso de no entender nada es muy grave, oye, amigo. Es un personaje que quiere mucho Colombia. Mucho. ¿Quién es? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién corrí el micrófono, que lo tenemos. ¿Quién empujó? No, vea, es que vea. Ah, es que mire, hay que echarle aceite 3 en 1. Mire, oiga. Pensé que era un perro haciendo unas cosas indelicadas y fuera de eso al aire. No. ¿Saben a quién sonaba? Sonaba como a colitas. Salía, pero sí, como un perro. Así suena como estoy perro muy atento. Es que no le perdono a nadie nada. Estoy muy atento. Pero ¿qué pasa con Orlando? ¿Será que el tipo hoy no puede manejar los aullidos de su mascota, de su animal, que está fuera del aire? Me parece muy raro, le cuento, Nico. No sé si de pronto tenga el teléfono ocupado. ¿Será que no me amas? Pero el perro. Blimey on the boogie. Bueno. Ok, tenemos tema del día, tenemos grandes cosas, tenemos patrocinadores. Un mes muy lento, le quiero contar, ¿no, Nico? Estamos como nerviositos. ¿Mm? Un diciembre donde la gente ya está totalmente como desangrada, digo yo. Sí, claro. Como que su corazón no les da más. ¡Bah! No bombea más. Dejé de hablar de bombear, qué palabra tan fea. El corazón bombea, hombre. Ah, es que no le entiendo bien. Tranquilo, es que usted también piensa habla, unas Dios vainas mío. Que uno dice, pero... No, es que usted está cortado su sonido. Vamos todos a reiniciarnos porque María Holly no la oigo bien. A Laurita la oigo perfecto, pero ella como es una rebelde sin causa, no habla, ella se queda callada. Laurita, algo que no es de lujo y te parece lo máximo. Lista. Estoy pensando, no sé, porque es que hay muchísimas cosas, Jaime. O sea, creo que la gran mayoría de cosas... en cine? Ah, fantástico, pero a mí sí me gusta de caramelo, ay, de caramelo, de queso. Uy, no, de caramelo sí es un poco... Todo. No, muy difícil. No, a mí sí me fascina. Pues igual soy absolutamente feliz con uno normal. ¿Sabe qué me gusta a mí realmente? Y es una pendejada que vale muy poco. Y que son las uvas pasas esas de California, las que hay una señora con unas uvas pasas. Las raisins, claro. Californianas que valen un peso. Las creo. Sunmade, ¿cómo se llaman esas? Uy. Del empaque amarillo. Las de cajita roja. Una señora en un empaque rojo que anda rojo. Con una cosa de uvas. Y yo la miro. Exacto. Y empiezo a llorar. Y se moja tanto el empaque que tengo que comprar 4 porque daño los empaques. De verdad. Sí. Otro lujo que me parece espectacular es unas wafers normalitas. De la marca colombina, ¿serán? Ay, sí, con helado. Bueno, hay varias. Ítalo. Pero bueno, antes de escoger las mías, yo toco 2 o 3 muestras sí, antes y las picho un poco sí. Para saber si están frescas. Uy, eso es delicioso. Siempre no, que voy a comprar galletas, cojo las de atrás pensando en lo que haces claro. Tú. Siempre. Yo no sé si soy yo, pero nos vamos a reiniciar todos. Emilio, vamos con música mientras hacemos un reinicio todos. Jonathan, okay. siento mal al grupo, yo estoy bien, no salto, debe ser los muchachos, pero usted sabe que me tengo que cuidar mucho para que no me levanten al aire. Listo, vamos con música, Emilio. Vamos con un tema del nuevo álbum de Matt Bianco y New Cool Collective, High Anxiety, esto se llama If You Feel Like Dancing. Con el patrocinio de Unicentro Bogotá. Bueno, Aquí me toca pedirle ayuda a don Nicolás Samper, porque yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y no podemos desconocer lo que ha pasado entre ayer y hoy en la Copa, para muchos la más importante del mundo, que es la Champions League. Y bueno, yo voy a comenzar haciéndole preguntas a Nico, pero le pido un gran favor, Nicolás. No, si pudiera ser preciso, cortico, por favor. Sí, la primera es que ayer, el partido de ayer que jugaron, un equipo turco y el PSG de París terminó paralizado porque un árbitro le dijo a un jugador la palabra negro, y después el árbitro dijo Hategan. Dice, no, perdón, pero es que negro en mi país no es una ofensa, me da pena con usted. Pero ahí se armó una bronca y apoyados con Neymar y todo el mundo pararon el partido y lo terminaron hoy. Nico, ¿realmente el señor fue racista o es como cuando alguna vez uno dice en Colombia el negro hizo tal cosa, que en Colombia no es como tan grave como la palabra nigger en Estados Unidos o la palabra negro en Francia, por ejemplo? ¿Qué me cuenta? Sí, es que el que denuncia el hecho, el árbitro, le ¿de habla dónde era el árbitro? ¿Rumano? Rumano, el cuarto árbitro, era su último partido como profesional, de hecho. Y el cuarto árbitro lo que hace es que le informa al juez central, picadito, al que está en el campo. Sí, muy picadito. Informa sobre alguna acción de Dembaba, que es un delantero senegalés del Istanbul Başakşehir. Y de acuerdo a lo que, porque el que denuncia es un hombre de raza negra, que es Pierre Guebo, que es el director administrativo del club Istanbul. Guebo oye que el árbitro dice, hay que expulsar a ese negro. Entonces él dice, entonces él sale del banco, Guebo, y dice, ¿cuál es el negro? A ver, ¿quién es el negro aquí? Y se arma todo un tierrero en donde los jugadores, de fusilamiento, en donde los jugadores apoyan, los del PSG apoyan a los del Istanbul. Por supuesto, la terna fue cambiada, la de ese partido, porque los del Istanbul dijeron, nosotros no salimos a jugar si no cambian los árbitros, punto. Y la cambiaron los árbitros, terminó pitando, era una terna rumana, terminó pitando una terna holandesa, Dani Makeli como juez central, y ganó hoy el PSG 5-1 en ese partido. Perfecto. Que se tuvo que haber disputado ayer. Segundo más punto picón, importante. Imposible. No, pero necesito más rápido porque son varios. Listo, partidos. Listo, seré más picón. Segundo. Es la primera vez que el Barcelona en muchos años no queda de primero en su equipo en la eliminación de grupos. ¿Qué pasa con el Barça? Pues que está armando un equipo Ronald Koeman con ay, elementos... Y bueno, se dice Koeman. Ah, me senté a averiguarlo. Koeman. Bueno, pues Ronald Koeman... Le pido el favor, cuando me habla del señor, me habla de Ronald y hace un stop, Koeman. Gracias. Koeman. Bueno, entonces eso, Ronald Koeman. Eso. Bien afeminadito, por favor, adelante. Tiene un equipo muy modesto, en donde Messi, además el esquema, también uno no comprende ciertas cosas, porque no está Ansu Fati, que era un poco el jugador a mostrar de la cantera. Pedri es muy joven, y ayer, por ejemplo, jugó Griezmann de única punta. Yo no recuerdo haber visto nunca a Griezmann jugando de 9-9, porque en Francia, en la Francia campeona del mundo, jugaba al lado de Mbappé en un 4-4-2, y en la Francia subcampeona del 2016 de Eurocopa, jugaba por izquierda, y el referencia de área era Giroud. Entonces, picoso. Entonces no sé, creo que falta talento, Messi está muy solo, y el equipo... Y no, pero crisis, perdón, Messi está un poco perdido, Nico. Pero o sea, es también, solo palo a Messi. Claro, pero sí, es que también cuando pena. Usted se voltea a mirar, o sea, yo de Messi también me asusto, si me volteo a mirar y está Braithwaite, digo, uy, carajo, pero es que también me dejaron aquí íngrimo solo. Perfecto. Más picón. Tercer partido importante, su amiguito Simeone nuevamente clasifica con honores. Pues no con honores, porque tenía que ganar el partido hoy contra el Salzburgo, no la tenía fácil porque... Perdió 4 de 6 puntos contra el Bayern Múnich, que fue el equipo realmente importante de esta zona. Bueno, pero hizo quedó, 16, ¿no? Hizo 16 puntos el Bayern Múnich, ¿no? De 18 posibles. Atlético le ganó hoy al Salzburgo, con el que estaba peleando justamente la posibilidad de clasificación. Y pues, por supuesto, terminó el Salzburgo en Europa League y el Lokomotiv de Moscú eliminado de cualquier competición. Último punto, Real Madrid. Buena campaña en la Champions, ¿no? Pero ¿sabe quién protagonizó el gran papelón hoy? El Inter. ¿Por qué? Eliminados. Sí, claro, Conte. Pero eliminados usted ni como un siquiera, loco. Y ni siquiera con clasificación a Europa League, porque usted sabe que los terceros van a Europa League. No, el Inter quedó de último. ¿Pero qué? ¿Por qué papelón? Porque Real Madrid iba ganando muy temprano 2-0 al Mönchengladbach. Y eso significaba que el Real Madrid quedaba primero de su zona, Mönchengladbach quedaba con 8 puntos, el Shakhtar con 8 y el Inter con 6. Si el Inter ganaba, pues sumaba y sobrepasaba a Borussia y a Shakhtar y clasificaba como segundo del grupo. En casa, jugando en el Giuseppe Meazza, no salió de un 0-0 contra el Shakhtar Donetsk, que sí clasificó a la Europa League. Entonces los clasificados de esa zona fueron para siguiente fase de Champions, Real Madrid y Mönchengladbach, y para Europa League el Shakhtar. Inter, un fracaso más. Laurita, ¿tú consideras que el hombre fue picoso o un poquito excedido? ¿Qué tal cómo se adorna? Parece un árbol de Navidad, ¿oíste? Bueno, pero estamos en la época, así que es válido. Vamos a dejarlo, pero... ¿Tú sabes cuánto se gastó? 11 minutos. Bueno, 11 minutos, hombre. Más picón. Vamos con música, por favor, Emilio. Ok, vamos a continuar con esto. Esta es una canción que me fascina. Esta me la pidió Nicolás, Barry Manilow. Una canción del álbum Swing Street del 87. Claro. Sí, un discazo que se llama Swing Street. Un disco con muchas influencias de jazz y... hay grandes músicos aquí como Stan Getz, Jerry Mulligan, Tom Scott. Y esta es una canción que habla sobre lo que es el tema de cruzar el puente de Brooklyn, de donde es él, y ir hacia Manhattan y volverse exitoso. Y lo que es regresar a Brooklyn después de ser famoso. Esto se llama Brooklyn Blues. Es que me gustaría hacer este paralelo, Emilio, porque primero es una de las canciones más bellas que he oído en toda mi vida. De un disco, él tuvo el Paradise Café, que fue un disco de jazz divino. Y este de Brooklyn Blues. Pero es como una versión, María Juliana y Laura, de Jenny from the Block, de la señorita Jennifer López. Pero de una manera, demasiado bien cantada, porque el tipo dice lo siguiente... Me puse atención a la letra porque siempre me ha gustado mucho y él siempre dice que cuando uno nace en Brooklyn y uno tiene que ir a Manhattan para triunfar, uno no puede triunfar en Brooklyn, que el río que tiene realmente 2 o 3 kilómetros, el río que lo separa es el East River a Brooklyn de Manhattan, parece de 100 millas, o sea, es imposible en la mente de un tipo joven pasarle. El tipo dice, mire, yo hoy en día tengo algo de plata, tengo una casa, una mansión en Bel Air, he estado en casi todo el mundo, le he tocado a princesas y a príncipes, he hecho todo, pero en el fondo de mi corazón yo vengo a terminar una canción que escribí hace 30 años, que se llama The Brooklyn Blues, y es la nostalgia de Brooklyn. Eso es muy diferente a una niña con estas curvaturas, que viene con cuchillo incluido, Nico, viene claro. Con un lado, y dice, es que no sé una qué hacer cegueta. Con ese poco de rocas que tengo, esos diamantes, yo todavía soy Jenny from the Block, ¿quién te va a creer ese cuento, Jenny? De verdad, ponte seria. El otro tipo lo canta en serio, o sea, bien claro. Cantado, y es la misma letra, ¿no? Claro, es la misma temática. Yo hoy en día tengo plata. Yo hoy en día, de verdad, me he paseado muy bueno y he estado muy bien. Pero hay algo que dejé inconcluso en mi vida y es la tristeza del Brooklyn que yo nací y que para pasar el río y para tener éxito me costó demasiados años. Y después... De hecho, recordemos que Barry Manilow comenzó siendo compositor de jingles. Sí, y fue muchos años. Y yo recuerdo... en una serenata muy especial que tuvimos en el programa Stars, que yo no fui, que se le dio a la presentadora de Stars en el Radio City Music Hall, que cerraron el teatro y el tipo le tocó todas las canciones en piano. Eso lo tenemos en Stars. En el escenario del Radio City Music Hall. No. El tipo tocó todo. Mandy. Copacabana. Copacabana. Tocó I Write the Songs. Tocó Could It Be Magic. Even Now. Todas esas vainas. Eso es increíble. Uno tener ese documento y no haber estado allá, hombre. Yo como no dirigí esa vaina. Es que fui bien pelotudo. Bueno, digamos. Bueno, Nico. Entonces esa es la historia del Brooklyn Blues. O sea que es tan lejano. Uno ve Manhattan cuando uno es un artista que quiere triunfar. Claro, lo ve tan lejos que piensa que nunca va a pasar ese puente. Y después no sale Barry con la noticia a los 73 años que es gay. O sea, es un ídolo. Perdón. No, tranquilo. Sí. Todo lo eres perfecto. ¿Cómo está Barry? Lo vimos, Emilio. Estaba un poco desvencijado la última vez. Y nos cantó esa canción, Brooklyn Blues. Pues hombre, les voy a decir una vaina peor todavía. En un paseo que tuvimos amigos nuestros bastante recortados en presupuesto, nos quedábamos todos en un mismo hotel donde el portero era el mismo que subía las maletas, era el mismo que servía el desayuno. Una sola persona en el hotel, en Sunset, un lugar perfecto, pero era un hueco terriblemente impresionante. Se presentaron dos artistas a la vez y yo en mi ignorancia solo conocí a Barry Manilow y fui a verlo cantar Brooklyn Blues. ¿Y saben quién se presentaba paralelo y nos dividimos? Yo, Juan Carlos, mi amigo, y Alberto Sánchez, creo. No sé si Alberto... Nos fuimos a ver a Barry Manilow. Michelle Inisti y otro man por ahí se fueron a ver a Javan. Estaban al mismo tiempo Javan con el disco de Manhattan Transfer. No, jamás hubiera hecho esa locura de ver a Barry si yo supiera quién era ese man. Pero bueno, ya pudiste ver a ambos. Javan nunca también, vi el de Javan con Manhattan Transfer. Eso no lo ha visto nadie, solo Michi. ¿Quién? Michi. ¿Qué es Michi? Michito, es un gato. Michin, no, como el gato nada. Michin dijo a su mamá, voy a volverme pateta y al que conmigo se meta en el acto morirá. ¿El acto morirá? Exacto. El gato con botas. Exactamente. De Rafael Pombo. ¿Para qué hablamos más? O sea, no me van a rajar con esa, ¿no? Necesidad. Michin, amigo. ¿Cómo era? Bueno. Dura. Lamy, diseño hecho en Alemania. Ojo con los pillos, los que son con malicia indígena al internet, porque habrá un cuestionario muy grande a la siguiente pregunta. Al acertarla, si veo algo raro, si no, paso derecho. ¿Estamos claros, muchachos? Mucha suerte a todos. Apenas suene la música, hay 20 segundos. El que no escriba en el tiempo, así sea por un segundo tarde, menos dos. Ok. Listo. Averiguar o el hecho de actuar. Son dos de las definiciones de este verbo, por el cual quiero que me digan cuál es la correcta conjugación en la primera persona, ¿ok? Evacuar, ¿es correcto? ¿Yo evacuo o yo evacúo? Música. Orlando pone la segunda, yo era vacuo. La segunda era evacuo. Laura Hoyos, la segunda, yo evacuo. Laura Natalia Franca, yo evacuo, ¿correcto o no? Mm-hmm. Laura Hoyos, ¿qué? Mariana Correa, yo evacuo. No, evacuo. No, es que te faltó la tilde, mi amor. Nico, usted puso yo evacuo, ¿no? Sí. Voy a leer algo muy especial que me enteré hoy viendo un programa de concurso que se llama El Pasapalabras. Es el programa de mayor sintonía en la televisión española, con 3.4 millones de televidentes en promedio al día. Y no crean que yo lo supe, porque es que yo soy muy listo. Yo soy un perfecto imbécil. Esperaba, eso sí, de mi padre, una reacción absolutamente brutal. El verbo evacuar puede conjugarse siguiendo el modelo de averiguar o el de actuar, por lo que son igualmente válidas las formas evacuo, evacuas, evacua, evacuan, con diptongo, y evacuo, evacuas, evacúa y evacúan con hiato y tilde en la U. Son válidas las dos, según la Real Academia Española. Nicolás, su opinión. Ah. Hombre, qué bien, me alegra mucho por la No, Nico, pero por Dios, papá. ¿Sabe que la pensé que de pronto valían las dos, pero dije... Claro que valen las dos. Quiero ver trampa o algo, pero es que... ¿Sabe qué me pasó? Me traicionó la suspicacia. Pensé, aquí debe haber alguna trampa en esta vaina, pero... Porque claro, evacuó, era muy fácil para todos, ¿no? Pero dije, aquí dice, hay trampa. Hay que evacuar, ¿no? Yo evacuo hoy. Yo evacuo el establecimiento. No, evacuo. Nico, explíqueme qué es esta palabra. Discúlpeme que usted es un gran conocedor, pero sí quiero aprovechar su pésimo conocimiento, pero es... Evacuan, evacua, evacuo, evacuas, es con diptongo, y evacuo, evacuas, evacúa, con hiato. ¿Qué es hiato? Tilde en la U la entiendo, ¿qué es hiato? Pues esas tildes que separan vocales abiertas y cerradas, ¿no? Esos acentos que separan vocales abiertas y cerradas. ¿Ustedes no les parece que el único que merece un evacuo. Chapo es Jaime Sánchez Cristo? ¿Puedo dármelo solo en privado? Claro, claro. Gracias. ¿Prefieren menos uno para todos o quedamos así limpios todos para no poner tan negativo la historia? Limpiecitos. Limpios todos. Nico, esperaba de usted más, lo siento. Yo sí creo que un menos uno nos merecemos todos. Menos uno para todos, dice el profesor. ¡Ay, Nicolás! En los orígenes. Seamos autocríticos. No, es de sapo. Pero seamos autocríticos. Oiga, oiga, oiga. Sapo. Mire. Seamos autocríticos. Está peor que Orlando. Correcte them, sir. Salte aquí. No. Lo que pasa es que todos contestaron algo. No importa. Yo leí lo que decían. Tú pusiste evacuo sin tilde, pues es evacuo. ¿Me explico, María Juliana? Era correcto. Sí, exacto. Era correcto, pero la respuesta correcta era las dos. Son exactamente válidas. ¿Usted estaba hablando de algún otro verbo, Niki? Es que me interesa mucho saber su sabiduría. No sé si licuar. ¿Yo licuo? Puede... Sí. Sí, yo licuo. Tú licuas. Y licuo, claro, mijo. Sí, licuar. ¿Por qué no lo busca ahí? Búsquelo ahí a ver si es correcto. Es que eso le sale de uno en internet, mi hermano. A ver, miramos, licuar, a ver. Es que era muy sencilla, pero muy difícil a la vez. Era enredadora. No, enredadora tú, yo estoy perfecto hoy, muchas gracias. No. En segundos, la super entrevista de hoy. Son las 11:55. ¿Cómo darle el paso mientras Nico busca licuar? María Juliana, vale. Y Laura Natalia. Licuo, minuto, Lau, minuto. Que te interrumpí, perdóname, Lau. Pero déjala hablar. Tranquil. No se atraviese. Y licuo, licuas, licua, licuamos. A partir de hoy vamos a poner, cuando hablemos, yo evacuo los lugares cuando estoy nervioso y que todo el mundo diga, ¿qué le pasa a ese man? ¿Qué le pasa y usted dice, perdón, ¿qué le pasa al que está diciendo ¿Qué eso? ¿Qué le pasa a usted? ¿Vale las dos? ¡Eso me gusta, Nico! Pero ¿sabe que lo volví a añicos por sí, lo raro liquidó, y fácil que era? Me liquidó. Tiene que sacarme ese palo. Lo vi en el programa Pasapalabra. Bien. Bueno, Laurita, ahora sí, porque es que Nicolás, tú sabes que él no te deja hablar y yo entiendo porque él tiene sus celos hacia ti. Adelante. Bueno. No entiendo por qué, pero bueno. María Juliana y Laura Natalia están empatadas con menos 8 puntos cada uno. Orlando tiene menos 5 puntos y Nico y yo también estamos empatados con menos 1 punto cada uno. oí gritos de algo, ¿me lo soñé o hay que clavar un menos uno? No, por aquí hubo un gritico. ¿Hubo grito? Sí, es que... Menos uno para Nicolás Samper, por favor. Por allá a lo lejos. ¿Qué puede ser? A lo lejos, pero yo oí un fulgurido. La correccional. No, es que la ley es para todos, porque María Juliana dice, es que solo para mí, pues. No, para todos. No, mira, yo sentí un sollozo, un grito infantil. No, fue un cántico mientras iba al baño. Un cántico delicadísimo. Sí, delicadísimo. Sí, tiene esa costumbre que cuando va a hacer popó, canta. No, pero Nicolás... Demasiado. Perdón, le podemos poner a perdón, ¿yo qué hago? ¿Podemos ponerle a Nicolás por su sinceridad más dos? No. Le pregunto a los de la mesa. Orlando, ¿le podemos poner más dos por lo sincero? Pero ¿yo qué hago? No, al contrario, menos uno, un menos uno más. Claro. ¿Laura? Una buena estrategia. Yo hago lo mismo. Por ventilar la intimidad de su hija. Pero es que yo hago lo mismo. María Juliana, ¿sí o no? No, riesgos. Listo, mira, no hay nada que hacer. Yo trato, pero no garantizo. Pero estamos perdidos. Su porvenir. Sí. Listo, entonces Nicolás está en menos dos, ¿correcto? Sí. Es correcto. No, es que es para que no empiece más. María Juliana, que es que yo voy contra ella, no. Todo el mundo en la misma, en el mismo trapecio, ¿ok? Ya volvemos, no se muevan. En segundos, gran entrevista. Space, a final frontier. En los originales, gente que disfruta de lo mejor, una presentación de Gran Estación, impresionante. Queremos recordar a todo el mundo antes de un gran momento que tenemos a continuación, por cortesía de Gran Estación, que pueden visitar este centro comercial con tranquilidad porque se cumplen todos los protocolos de bioseguridad para que los visitantes se sientan como en su casa y realicen compras de Navidad en las mejores marcas. Además, para esta temporada de Navidad, el centro comercial tiene un alumbrado impresionante que lo hace famoso y que lo ha vuelto un referente en Bogotá. Pero esto no es todo. Mientras los visitantes disfrutan de las luces navideñas, pueden realizar sus compras con horario extendido y con facturas con las que pueden obtener premios inmediatos por el medio del Raspa y Gane hasta el 31 de diciembre. Todo lo que quieran saber de más de toda esta belleza de campaña, www.granestacion.com.co. Compras con tranquilidad, premios impresionantes y excelentes marcas, todo en un mismo lugar. Pues gente que disfruta en grande es todos nuestros oyentes por esta maravilla de personaje que tenemos, que conozco hace tantos años, pero pues que finalmente hizo una gran amistad con Emilio, lo cual me parece más que importante que sean todos los miembros de la mesa, especialmente las chicas lindas, María Juliana y Laura, que puedan hacerle preguntas al maravilloso Diego Torres. Él tiene un alma muy colombiana. Nos ha visitado a Colombia mucho tiempo y su último trabajo pues es filarmónico con una orquesta importante juvenil. Y no tengo sino agradecimiento porque nos haya aceptado esta entrevista. Y quiero saludar como director del programa a Diego Torres. Diego, un placer tenerte por estos micrófonos. Y de verdad, muchas gracias por todos los momentos que has compartido con todos nosotros los colombianos que te sentimos de nuestro mismo país. Hola Jaime, un placer saludarte a vos, a todo tu equipo, a Emilio, que seguramente también está por ahí, a la gente que nos escucha, y sí, todos saben mi amor por Colombia y la considero mi segunda tierra, tantas cosas que me han pasado ahí, y nuevamente Colombia en mi camino, ¿no? La posibilidad, el sueño de poder hacer este disco junto a la Filarmónica Joven de Colombia, dirigido por el maestro Ricky, con los arreglos de Julio Reyes y de Carlos López, con el coro Missy, realmente un disco muy especial, que, bueno, una vez más Colombia me dio la posibilidad de cumplir ese sueño, ¿no? Sí, el maestro Ricky es muy cercano a nosotros porque es el novio de una chica que trabajó conmigo mucho tiempo, pero no por eso él tiene sus méritos, porque es un gran músico, Ricardo, y sé que es un conocedor de las orquestas filarmónicas, etcétera, y me parece pues un honor tenerte en el programa, y vamos a pues a comenzar esta entrevista, por supuesto dándole la palabra a Emilio, y ojalá a las chicas del programa que tanto te quieren y te admiran como yo, pero me parece que ya es tiempo de que gente joven como tú y como Emilio participen un poquito más cerca, porque lo mío es lo tuyo, lo jazzístico. Por mirarte, la canción de Calamaro que hiciste alguna vez y que yo me volví loco y dije, esta versión es más bonita que la original. Y tantas cosas que has hecho interesantes con el grupo Ketama, todo esto que para mí es el lado ese perfecto tuyo. Y por supuesto esas canciones que fueron número uno en Colombia, Color Esperanza, tus grabaciones en MTV, etcétera. Emilio, está el maestro Diego, muy joven para decirle maestro, pero es un verdadero maestro. Adelante. Querido Diego, ¿cómo vas? Qué placer estar contigo, qué placer tenerte aquí. Hola Emilio, querido, un gustazo también saludarte y hacer contacto con vos. Bueno, pues para comenzar yo quiero que escuchemos un tema del nuevo álbum Diego Torres Sinfónico y escuchemos un momento de eso y luego te haré mi primera pregunta. Y es un tema que tiene que ver con esta época del año, con diciembre, porque vi que te atreviste con muchos clásicos del repertorio navideño y hiciste unas versiones muy lindas. Entonces yo creo que empecemos con esta, con Santa Claus Llegó a la Ciudad. Bueno, Diego, querido, maravilloso disco en el que además te atreviste no solamente con lo sinfónico, oigo toques aquí de big band, oigo toques de jazz y, bueno, un repertorio que es muy famoso no solamente por tener tus éxitos, sino por tener estos clásicos navideños y realmente creo que es un honor para todos nosotros que lo hayas grabado en Bogotá. ¿Por qué elegiste hacerlo aquí? Mirá, Emilio, este fue un disco que es un regalo en mi vida, ¿no? Porque era el disco soñado que alguna vez deseaba hacer con una orquesta detrás, con este repertorio, pero no sabía cuál era la llave para abrir esa puerta para llegar a ese disco y dónde iba a ser. Era... Y así fue que recibí el llamado de Julio Reyes diciéndome, mirá, Diego, hay la posibilidad de hacer un concierto con la Filarmónica Joven, un concierto que tiene que ver con la Navidad y el Coromiti, y ahí automáticamente se me prendió la lamparita y le dije, pero Julio, esto es una oportunidad imperdible que no la podemos dejar solamente en un concierto, lo tenemos que grabar, lo tenemos que filmar, esto tiene que quedar para siempre, ¿no? Y ahí nos pusimos a trabajar con Julio, con Carlos López, quien ha sido su socio a la hora de trabajar en este disco, y empezamos a trabajar en la preproducción, en la elección de las canciones, por un lado las canciones que tenían que ver con mi repertorio, por el otro lado darle un espacio a las canciones de Navidad que más me gustaban y que más potencial le veía para hacer nuevas versiones, arreglos y que tengan que ver con este aspecto sinfónico, y dejar un espacio para dos grandes canciones que tienen que ver con Latinoamérica y que tienen que ver con Colombia y con Argentina, ¿no? Que es el tango Volver de Carlos Gardel y La Cigarra de María Elena Walsh. Así que así se fue delineando el repertorio final de este gran concierto sinfónico, y así empezamos a trabajar en las versiones, en los arreglos, y cada vez que Julio me llamaba para ir a escuchar un par de canciones con los arreglos que tenía, era realmente una emoción muy grande que te invade cuando escuchás los timbres de una orquesta, la inmensidad sonora que tiene una filarmónica con esos coros. Así que realmente fue un viaje en una nave espacial musical, por así decirlo, ¿no? Y fue un viaje además por la nave musical de tu vida, y yo creo que con eso tiene que ver la siguiente canción que quisiera que oigamos en esta nueva versión sinfónica maravillosa, un tema que no grabaste tú originalmente, pero que llegó a tener un significado muy importante en tu carrera. Y sobre esa siguiente canción quisiera hacerte mi siguiente pregunta. Oigamos un momento, por favor, ese clásico de Joan Manuel Serrat, que es Penélope. Y se marchitó en su huerto hasta la última flor. Penélope es una canción de un tipo que, al igual que tú, es tan colombiano como lo es argentino, me atrevería a decir yo, sin ser argentino, que es Joan Manuel Serrat. ¿Cómo llegó esa canción a tu vida? Porque yo recuerdo que la grabaste primero para un álbum de tributo, Serrat, Eres Único, y se convirtió en uno de los grandes éxitos de tu carrera. Mira, Emilio, fue, como siempre cuento, un hermoso accidente en mi vida, ¿no? En uno de los primeros viajes con los primeros discos fue con Tratar de Estar Mejor. Mi segundo disco, Viajando a España, ahí estaban armando este homenaje a Serrat, se llamaba Serrat Eres Único, donde ya habían grabado todos los artistas españoles y me abrían la puerta desde España como el artista latinoamericano a grabar una canción de Serrat. Y bueno, Penélope no se le había animado a nadie. Y entonces me dieron Penélope como diciendo, bueno, queremos que hagas una versión de Penélope. Y ahí me fui, me volví a Buenos Aires a trabajar en el estudio sin pensar de que esa versión me iba a provocar tantas cosas en mi vida. Y a encontrarle un nuevo arreglo, un nuevo sonido a una canción que era de los años 60 y que tenía otro tipo de canción que se hacía en esa época, traerla a este sonido más actual. Y así fue que empecé a trabajar en esta versión, y así fue que salió y que provocó tantas cosas lindas, que me abrió un montón de puertas en tantos países y unió generaciones que escuchaban Serrat y otros que no conocían y que conocían la canción a través mío. Bueno, eso que tiene la música tan mágico y tan especial, y bueno, no lo podía dejar afuera en este disco sinfónico, ¿no? Pues de hecho tu arreglo fue tan atemporal que un año después Miguel Ríos, en el concierto El Gusto es Nuestro, él cantó Penélope usando un arreglo muy similar al tuyo, y el mismo Serrat hoy en día usa un arreglo en sus conciertos que es mucho más cercano a lo que tú hiciste que a lo que hizo Serrat en su momento en los 60. Así que hiciste un arreglo realmente atemporal de este tema. Y ya que hablas de tu unidad con España, hay un chiste, Emilio, a vos que te gustan las historias, hay un chiste simpático, ¿no? Tuve la suerte de grabar con Pablo Milanés el año pasado, que me invitó también a un disco de duetos, y me contó él la anécdota que yo había escuchado, pero me la contó él mismo, Pablo Milanés, que se encontró con Serrat y le dijo, che, en su época la versión esta de Penélope de Diego Torres, y Serrat lo mira y dice, sí, ya sé, es más linda que la mía. Y dice, te quedó muy linda. De ahí, para mí es un honor que el maestro Serrat diga eso. Después tuve la suerte de ser invitado por él y cantarla juntos. Nos encontramos el año pasado también casualmente en Chile. Así que nada, es una linda historia haber hecho una versión de esta canción y que al maestro Serrat, ¿no?, le guste y poder cantarla con él. Y mira, ya que mencionas a España, quiero recordar una cosa. Mira, nosotros te seguimos desde el principio, desde esas épocas, desde Tratar de Estar Mejor. Y desde tus colaboraciones con mucha gente española maravillosa. Quiero que oigamos un momento tu versión de un clásico que hizo mucha gente. Lo hizo Antonio Vega originalmente, lo hicieron nuestros amigos de Ketama, y es la canción Se Dejaba Llevar por Ti. Y ya sobre eso pues te haré mi siguiente pregunta, y sé que María Juliana quiere preguntarte otra cosa, pero primero oigamos esta canción maravillosa que, de cierta forma, entrevistándote, Diego, hoy me remonto al principio de esta emisora y al principio de mi carrera periodística, porque todo comenzó con canciones como esta. Oigamos Se Dejaba Llevar por Ti. ¿Qué canciones tan lindas las que has grabado, tanto tuyas como de otros autores, Diego? Es que una canción como Se Dejaba Llevar por Ti es difícil de repetir. Y bueno, María Juliana Correa, una de mis compañeras de mesa, tiene una pregunta que te quiere hacer. Adelante, tienes a Dieguito en la línea, un gran artista. Gracias, mi Diego, qué placer saludarte, qué placer conversar contigo. Acá hola, estaba Juliana. Revisando, ¿cómo estás? Estaba revisando esta tarde el álbum completo, escuchando algunas de las canciones, y ya lo mencionaba Jaime al principio, que tienes una conexión bien especial con Colombia desde hace muchos años, ¿no? De toda la vida. Y el disco no solamente está producido por colombianos, sino que vi que tienes también algunas colaboraciones con Adriana Lucía, con la que también tienes una historia de conciertos y canciones compartidas, Guzzi y Jiggy Drama. Y quiero saber, ya que tú nos conoces también, pero tienes esa visión desde afuera, desde Argentina, ¿qué opinión te merece la música colombiana? Que finalmente estamos teniendo un despertar musical muy importante, que nos hemos hecho notar pues en grandes premios, en el Grammy Latino, en el Grammy Anglo. Y quiero saber cómo estás viendo tú a Colombia en el ámbito internacional, musicalmente hablando. Yo creo que Colombia es una fuente de música inagotable, ¿no? Y que, como bien decís, Juliana lo está demostrando en estos últimos años. A lo mejor lo que necesitamos los latinoamericanos, y hablo en la región, es demostrar, como hacen en el ranking de la música anglo, que nuestra música es muy diversa y que no suena toda igual, sino que hay diferentes artistas, diferentes propuestas. Y creo que Colombia es una demostración de eso, en su cultura rica que tiene, y me refiero a que tiene música de cumbia, Diversidad, de reggae, de vallenato, de música popular, no solamente música urbana, donde son también muy protagonistas. Entonces, esa diversidad que tiene Colombia a mí me maravilla, me disfruta, y me encantaría llevarlo a cabo en la región y en las radios, ¿no? Que podamos agarrar 20 de las canciones más sonadas en la región y digamos, ah, mirá, qué diversidad que hay, como pasa en el mundo anglo, donde agarrás y una canción de Taylor Swift suena completamente diferente a la de Bruno Mars, la de Ed Sheeran suena diferente a la de Justin Timberlake y a la de Charlie Puth. Me parece que tenemos que mostrar esa diversidad, y que Colombia lo tiene. Y siempre consideré, hablando más estrictamente entre Colombia y Argentina, un puente muy grande musicalmente, que no solamente fue un puente a través de la música, sino a través de la cultura en general, ¿no? Entre los libros de García Márquez, entre los futbolistas que fueron y vinieron, entre la música de Soda Stereo, y el que primero empezó fue Carlos Gardel en esa época. Por eso sentí que no podía dejar, Juliana, afuera a volver. Soy muy gardeliano, soy muy amante del tango, y permitirme el lujo de decir, de cantar este tango con la Filarmónica de Colombia. De verdad, y se lo puedo decir a ustedes que nos conocemos, yo sentí que esa noche la vida me permitió jugar a encontrarme con este respaldo musical de la Filarmónica y el coro Missy de mis músicos, con Carlos Gardel y con un Frank Sinatra. Porque todas estas canciones de Navidad me hacían acordar a cuando yo era muy chico y veía las películas de Frank Sinatra, de Sammy Davis Jr., de Dean Martin, ¿no? Ese estilo de jazz, de swing, y yo, nada, como ese viaje, esa licencia y ese regalo que me di esta noche ahí en el Arena, ¿no? Ya que mencionas a Gardel, Gardel, como bien lo has dicho, yo creo que lo era tan colombiano como lo era argentino. Es decir, Gardel murió en Medellín. Murió en Medellín. Y el tango aquí es una cosa impresionante. Entonces tiene una fuerza muy, muy grande. Y bueno, para reafirmar un poco más esa unión Colombia-Argentina, escuchemos tu magnífica versión de ese clásico eterno que es Volver. Estamos teniendo un pequeño percance, pero mientras tanto, escuchemos entonces otra canción de este nuevo disco, que es Como la Cigarra, con una gran cantante colombiana, Adriana Lucía, y sobre eso te haré mi siguiente pregunta. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente. Y ahora, Diego, quisiera pasarte al colombiano más argentino de la mesa, que es el señor Nicolás Samper, hincha de Argentina en absolutamente todo. Nico, ahí está Diego. Hola Diego, buenas noches. Y hola, mi pregunta va enfocada a lo siguiente. El fallecimiento de Maradona creo que nos afectó mucho a todos y seguramente a ti, que tenías un buen vínculo y una buena amistad con él, pero a mí me parece que a la gente hay que recordarla con alegría. Por eso mi pregunta va a que, ¿cómo puede ser posible que Diego Torres, un hombre futbolero, alguna vez en su equipo puso a Maradona de arquero? ¿Cómo fue eso? Eso fue una anécdota de una serie que yo hacía como actor. Sí. Cuando empecé en la televisión allá en Argentina y bueno, entonces teníamos relación con Diego, lo conocíamos y se nos ocurrió la idea de que teníamos un desafío, un partido que nos invitaban a jugar y nos faltaba un arquero, entonces le pedíamos al mecánico que nos atendía el auto. Bueno, tuve una historia del programa y así fue que vino Diego y lo mandábamos al arco y lo llenaban de goles hasta que en el segundo tiempo salía. Pero miren que yo juego, sí, todos dicen que juegan, pero después cuando se encuentra con la pelota, son todos unos perros. No, pero yo juego, decía Diego. Bueno, dale, está bien, vamos. Y la empezaba a romper toda y daba vuelta al partido y ganábamos. Y nada, son todos, como decir, lindos recuerdos los que tengo vividos con Diego a lo largo de toda mi vida, porque el primer encuentro fue cuando yo era muy chiquito, previo al Mundial 82, en una gira por Irlanda y por Inglaterra. Y de ahí que lo fui viendo en diferentes instancias de mi vida, y como bien decís, no podemos escapar a la tristeza en su partida, al dolor de que se fue y de que ha dejado un montón de cosas maravillosas, pero también ha dejado un montón de cosas que inconclusas, complicadas, afectivas de su vida, que yo creo que también lo llevaron a este final un poco triste, ¿no? Triste el final de Diego, de Diego Armando Maradona. Y para cerrar un poco esta faceta Colombia-Argentina, que está tan bien expresada en este nuevo disco, ahora sí vamos a escuchar un momento ese clásico incomparable de Gardel, al estilo de Diego Torres, grabado en el Movistar Arena de Bogotá, la canción Volver. Si tan solo pudiera volver. Estamos teniendo percances técnicos, vamos a continuar entonces más bien con esta faceta española maravillosa y un tema que hiciste con los hermanos Carmona. Esto se llama Tal Cual Es. Cantando, y por eso también cantaré mañana. Diego querido, ¿qué te unió a ti a Ketama? ¿Qué te unió a ti a los Carmona? Porque hicieron unas colaboraciones maravillosas. Yo creo que nos unió una gran hermandad, ¿no? Yo creo que cuando nos conocimos, al poco tiempo ya sellamos una amistad que nos convirtió en primos, como se dicen los gitanos, ¿no? Sobre todo con Antonio, con quien sigo teniendo una relación muy muy estrecha, y bueno, con José y con Juan también. En la gira del año pasado por España, los tuve invitados en el concierto en el teatro en Madrid y nos despachamos ahí haciendo un repertorio de 3 canciones juntos. Realmente siento una hermandad muy especial, musical y humana, y muchas cosas vividas conjuntamente con los Ketama, con los gitanos, en momentos claves de la vida, ¿no? Y nos encargamos nosotros de seguir el vínculo y seguir nuestra amistad a través de los años, ¿no? Y de la distancia. Y la hermandad se siente presente en esa música maravillosa que ustedes hacen, como la versión que hicieron de Alba, de Antonio Flores, esta canción espectacular, la canción Una Gotita de Tu Amor, y en fin, espero que pronto vuelvan a colaborar juntos, porque lo que ustedes hacen juntos es maravilloso, es espectacular. Y ahora sí, Diego, sin mayor presentación, Volver. Y en su andar y aunque lo olvido y que todo destruye. Bueno, me tocó a mí, Diego, hacerte una preguntita. Yo me quedé calladito, pero pues, como director te la debo hacer. Mira, correctamente, bueno, primero, la tercera fue la vencida. Yo no sabía qué pasaba en ese estudio con Jonathan, nuestro hombre de sonido, porque nunca pudo encontrar la canción, pero la tercera siempre es la vencida. Yo pensé que Gardel no quería que tú le cantaras, ¿sabes? Dije, algo pasa en el camino al cielo, pero te quedó muy linda, Diego. Mira. Muchas gracias. Me encantan tus versiones, tu música original es espectacular y no se desconoce ese talento enorme y tus amistades. Y ahorita me gustaría que Emilio te preguntara por Carlitos Vives, que los une tanto a ustedes tres, pero a mí a toda tu carrera, una canción muy simple, muy bonita, que es de Andrés Calamaro, me cautivó porque nuevamente yo pienso que tu versión es mejor que la de Andrés, pero pues uno no puede decir eso porque lo crucifican, pero Serrat dijo que la de Penélope tuya era mejor y es verdad, y yo pienso lo mismo. Pero pensando en esta letra tan bella que escribió Calamaro, dice: por mirarte estoy accidentado, tengo miedo de no recuperar. Es el tiempo una herida implacable que difícil podré cicatrizar. Y fue un segundo, miraste a una mujer cruzando una avenida y desde allí nunca te pudiste volver a enamorar. En resumen, antes de poner la canción, porque no quiero que toquemos la canción, ¿tú por qué grabaste eso? ¿Alguna experiencia en vida te pasó con esa historia? Porque todos tenemos seguramente en nuestra historia de amor a alguien que por mirar se nos atravesó mal en la vida. Y me parece súper válida esa letra en los tiempos de hoy, donde el romanticismo se acabó livianamente, yo creo. Yo creo, Jaime, que Andrés, gran compositor, tiene un lenguaje propio, como bien decís, es una manera de jugar con las palabras, que para mí es genial, ¿no? Y crecí con esa canción, yo crecí escuchando tanto a Andrés como solista, también como Andrés en Los Abuelos de la Nada, que era una banda de los 80 que era de mis favoritas, y después yo empecé mi carrera, mi primer disco lo produce Cachorro López, integrante de Los Abuelos de la Nada, ¿no? De esa banda que yo iba a ver cuando llega la democracia argentina y nos permiten ir a ver a los conciertos con tranquilidad, ¿no? Entonces, ajá, cuando se le hizo un disco, también creo que fue un disco homenaje a Andrés, me invitaron a ser parte y bueno, quise grabar esta canción porque es una canción, como bien decís, que me acompañó, ¿no? Desde chico y quería hacer una versión y bueno, y ahí está mi manera de agradecerle también a Andrés sus lindas canciones, ¿no? Bueno, yo creo que mi homenaje grande para tu música y para tus fantásticas versiones es poder oír un par de minutos de Por Mirarte de Andrés Calamaro en tu maravillosa versión. Y bueno, ya seguirá Emilio contigo unos minuticos más para no molestarte tanto. Muchas gracias. Aquí va. Diego, qué sí, placer enorme hablar contigo. Y me parece que no puedo concluir esta entrevista sin recordar por causa de quién nos conocimos tú y yo, Carlitos Vives. Oigamos un momento de la canción un poquito, porque realmente fue, de cierta forma, gracias a esa canción y gracias a que te vi cantándola en un concierto de Carlos, que pude entablar esta comunicación tan bonita que he tenido contigo estos años. Y de nuevo, qué placer estar aquí contigo. Recordemos a Carlos con Un Poquito. Estoy pensando en otra cosa y no me ve. Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso, prefiero comprobarlo yo en tus brazos. Qué fácil es que todo esto realmente pasó porque Un día estaba yo en un concierto de Carlos Vives y saliste tú a cantar ahí, Diego. Y le dije yo a Carlos, oye, preséntame a Diego. Y bueno, aquí estamos, hablando de tu disco nuevo maravilloso. Sé que también se va a transmitir este concierto sinfónico por HBO y por TNT a partir del 18 de diciembre. Y bueno, Diego, qué placer hablar contigo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y como te habrás dado cuenta, te queremos, somos fans. Y ojalá esta sea la primera de muchas veces que te tengamos con nosotros. Así será, Emilio, y gracias a vos, nos debíamos esta charla, gracias por este espacio tan grande que me han dado de hacerme viajar con mis canciones en el pasado. Cada vez que ponían una canción era como viajar a esa época y recordar todo lo que vivía cuando grababa esas canciones, así que gracias, gracias Jaime, es un placer siempre Justo. Tener relación con los Sánchez Cristo. Gracias Juliana, gracias a todo el equipo que está ahí, a la gente que los escucha con mucha fidelidad. Gracias por darle valor a lo que uno canta, a lo que uno interpreta, a lo que uno escribe. Y gracias Colombia, una vez más, por darme la posibilidad de cumplir este sueño de hacer un disco sinfónico en un país que me ha abrazado desde mi comienzo y que me siento tan, tan cálido, me siento tan contenido ahí. Así que gracias y que disfruten de este disco sinfónico. Un abrazo para todos. Gracias. Abrazo ti, gigante, maestro. Abrazo, grande, maestro. Gracias a todos. Chao, chao. Buen tipo Diego, hombre. Muy querido, ¿no? Sí, encantado. Bueno, Laurita, ¿cómo estás? Bien, Jaime. Me pareció súper querido. Qué buena onda. En el año de 1995 se hizo la última medición oficial del Monte Everest en la India. 1955. Pues Kimi Lagutan se fue el 22 de mayo del año pasado con un combo de fotógrafos y expertos y cuatro sherpas para hacer la última medición. Para este arepaso yo quisiera primero no escuchar ni perros, ni gatos, ni niños, ni bebés, ni gritos, ni nada. Y lo otro es que solicito la respuesta en el sistema métrico decimal, como nos decían en el colegio. La nueva medición es del 2020, la hicieron entre China y Nepal. ¿Cuánto en el sistema métrico creció la altura del Monte Everest desde 1955? Eso es todo, muy sencillo. ¿Cuánto creció? Menos dos para Orlando Rivera. En los originales. Pero si escribí sobre la música. No, es que es la brutalidad que escribiste. Y salvaste a otro personaje que no voy a leer. Se salvó por ti. When my wife tried to prevent me from doing my duty. Seré yo, señor. No, yo no tengo nada que decir. Voy a nombrar a la persona que se fue. ¿Cómo va a crecer una montaña un kilómetro, Orlando? 800 metros. O sea, es que las montañas se reproducen, o sea, tienen hijos y van naciendo. Son la nieve, la nieve, la nieve. No, pero la nieve se derrite, el calentamiento global. Se derrite la nieve y va saliendo más montañas. Esto no puede ser, o sea, las montañas. O sea. Llegó la montaña al lado que se llama el Lhasa y cogió y fornicó y le puso un gorrito. Exacto, y fueron y fue creciendo porque estaba amamantando o qué. Orlando, 800 metros. Yo quisiera que el público opinara de esta respuesta. Yo no voy a decir nada, yo solamente cumplo con clave. Yo tampoco voy a decir nada cuando digan cositas por ahí. yo me quedo calladito más bien. Chapo y más uno, porque me imagino que leyó la noticia, para Nicolás en Sanpre. Los originales, mejor calladitos, Chapo. Estoy de acuerdo. No voy a develar a los demás porque muy de vez en cuando usted va a pagar que quitarse el sombrero. Todos los pecadores, todos pecaron, pero usted. Dígalo, Jaime. No lo digo. Se avaró, Jaime. Qué angustia. Dígalo, oiga, por favor. Director. Dígalo, dígalo. Y a la paisa la voy a dejar tranquila, pero merece el mismo tratamiento. Iba para allá. Se avaró, director. Fue que al final se le apareció un montaña de conocimiento. ¿Qué juzgamientos tan amañados? Pero bueno, digamos. Hermano, del 55 al 2020, el Everest, en la última medición, el Everest medía en 1955 8,848 metros, que es un estándar muy claro que se tiene. Hoy mide 8,848 metros con 86 centímetros. Creció 86 centímetros en 65 años. Pero como uno no puede hablar en este programa, sí. Y Nicolás puso 86 centímetros. Muy bien. Supongo, Nico, que leyó la nota, ¿no, Nico? Por supuesto. Por supuesto, es noticia de hoy. De ayer. No. Me está haciendo enfadar. Ayer fue fiesta. Es de ayer la noticia. Fue fiesta ayer, hermano, por Dios. ¿Y no hay noticias del día de fiesta? Pero las noticias salen los días de fiesta también. Perfecto. ¿Quiere que le meta otro menos dos, Orlando? No, pues, no, pero usted está diciendo una mentira. Las noticias no frenan los fines en los festivos. Las noticias se dan el día que son. Entonces, pues, pónganme menos uno a mí, pues, si quieren. Pero con eso no vamos a resolver el problema suyo. De la brutalidad que dijo, maestro. Pero, no, ¿ah? Solamente opino, es que una noticia sale todos los días. Exactamente, el periódico de ayer, sí, Tu Amor es un periódico de ayer, lo del Everest es un periódico de ayer, pero es tan actual para ustedes que ninguno tenía la más remota idea de la noticia. ¿Qué tal que hubiera sido de hoy? ¡Pior! ¡Pior! ¡Ja! Pero ni idea. Bueno, pero Orlando hizo un bien para toda la sociedad del grupo. Y recibe un... ¿Cómo va Laurita de la Arepa? Despegamos primero, por favor. Bueno, espero, Laurita, que se empiecen a despegar las cosas. ¿Cómo va la Arepa? María Juliana y Laura Natalia tienen menos 8 puntos cada una. Orlando tiene menos 7 puntos, yo tengo menos 1 punto. ¿Pero por qué Orlando está tan lejano a los coleros? ¿Qué pasa? ¿Tú le estás regalando puntos privadamente para no... No, no, para se me no, mamá. Cuenta que está. ¿Ah? Pues también me los regalaría a mí porque los necesito y estoy en menos uno, pero Nico quedó en ceros después de lo que acaba de ganar. No, pero es que ganó con justicia. Y ahora es que, ¿por qué? Sí. Si la noticia es de ayer, ¿por qué? ¿Qué tal que fuera de hoy? El que dijo que la noticia era de ayer fue Nico. Claro. Perfecto, pero ¿qué tal que la noticia fuera de hoy? Si era de ayer y hicieron... Yo no voy a decir lo que tú dijiste, Laura, pero es un poquito más convencional. Pero lo de Orlando. Yeah. Déjame decirte que realmente es algo increíble. Montañas que crecen solas. Dios. Que las noticias se dan todos los días, sea festivo o no sea festivo. Una noticia no puede frenarla porque es un festivo. Nicolás tiene razón ahí. Total. 9,648 metros mide hoy el Everest, de acuerdo a Orlando Rivera. Con semejante brutalidad, yo voy a preferir ignorar todas las ofensas que me está haciendo. No, pero yo no estoy haciendo ofensas. Ya a mí me están ofendiendo, yo no estoy diciendo ofensas, yo estoy diciendo la verdad. No, es la verdad, por eso, es verdad, tiene toda la razón. Pero un minuto. Claro. Él me dijo, es de ayer. Ah, ok, fue de ayer. Yo la leí hoy. Ayer no la leí. Salió hoy para mí. ¿Cuál es el problema? Yo sí, como no la leí, entonces le clavé 800 directora y la embarré. Yo sí no la leí. Yo ni ayer, ni menos hoy, la leí. Ni ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Usted no abre un periódico así. Desde el 25 de marzo, que comenzó el confinamiento en Colombia, usted no ha abierto un periódico en su vida. Jalisco, no te rajes. Jalisco, ¿yo por qué si yo no estoy concursando? ¿Usted? Muy mal. Ay, ya, me alegra mucho. Voy por usted en el siguiente, espera y verá. Yo sé, chico, yo sé. Espera y verá, y que llegue a la edad brunita y verá lo que le pasa. Agua. Listo. En los originales, buenas soluciones. Con el patrocinio de Emermédica. ¿Por qué Emermédica? Te realiza la prueba COVID-19 que necesites en la comodidad de tu casa u oficina. María Juliana, buenas soluciones. ¿Qué buenas soluciones nos has traído para hoy? Nico, buenas soluciones para un día difícil y sentarse a ver la nueva serie de Selena. Yo les había hablado, les había contado que pronto se iba a estrenar. Ya se estrenó, ya me la comencé a ver, ya me vi los dos primeros capítulos. Sí. Fiel. Es muy chévere, esto no es un spoiler, pues porque obviamente todos conocemos la historia de Selena, pero hace mucho símil con imágenes de la vida real, o sea, va saltando como digamos un concierto de Selena, entonces está la serie y de repente salta a una imagen de la vida real del concierto y quedé impactada porque es igualito. O sea, el vestuario, el casting es impresionante, son iguales los actores a los personajes de la vida real. Pues obviamente me imagino que hay un proceso de caracterización bien importante, pero les quería contar eso porque ya me vi los dos primeros capítulos a ver qué tal y la verdad es que pinta muy bien esta serie de Selena que ya está disponible en Netflix. Buenísimo, Netflix. Bueno, hay sí. que verla entonces. Buenas Total. Soluciones para el encierro, buenas soluciones, Lau. Buenas soluciones con los premios Oscar. Ya nos había contado Jaime hace algunos días que se iban a hacer finalmente con público, pero que la fecha había sido movida para el 25 de abril. Pues ahora vuelven sí. a hacer noticia porque van a tener un invitado muy especial como productor. Y es nada a más ver. Y nada menos que Steven Soderbergh. Va a estar como productor Bea. De esta ceremonia que es la número 93. Entonces... podemos esperar grandes cosas y es sí. una especie de solución y más que todo como salvar estos premios que también pues no les ha ido tan bien y encima con todo esto que tenemos pues llega Steven Soderbergh a darle un giro distinto a esta entrega. Pues está recordemos, bien, ¿eh? Sí, recordemos sí. lo que ha dirigido Steven Soderbergh, él dirigió sí. Traffic, sí. dirigió Traffic, el remake de Ocean's Eleven, el remake de Ocean's Exacto. Eleven, las primeras tres, las de George Clooney, Magic Mike. Claro. Uh-huh. Él hizo una película del Che Guevara, que fue una película de 4 horas dividida en 2 partes, con Benicio uh-huh. del Toro, y con Catalina Sandino Moreno, de hecho. Claro, es correcto, sí señor. Sí. Pues, buenas soluciones, y yo me imagino que estuvieron ustedes pendientes, porque ya en Inglaterra, se empezó a hacer las vacunaciones para el sí. COVID-19. La primera mujer que fue vacunada tenía 90 años, de hecho. Sí, bueno, ¿cómo estamos? Claro, exacto. Bueno, ¿cómo estamos en Colombia? El segundo, es que me pareció leer, pero me llamó la atención. El segundo creo que se llama, es apellido Shakespeare, el segundo hombre que se vacunó contra el COVID. También inglés, fue el segundo que se vacunó en el mundo contra el COVID, pero ¿cómo estamos acá? Linaje, ¿no? No, pues imagínese, pues ahí imagínate. Sí. Imagínate. Ser o no ser, aquí está la vacuna, mire. Pues. Ay, Nicolás. ¿Pero qué hacemos, pues, hombre? Aquí en Colombia, ¿cómo estamos al respecto? Que se ha hablado mucho de cuál es la posibilidad o nosotros en qué fila estamos, pues, para vacunar y la cosa. Bueno, pues. El presidente Iván Duque estuvo hablando desde Ibagué precisamente sobre el asunto para ver cómo está Colombia en términos de vacunaciones. Ya les había contado yo en esta misma sección que se han destinado, creo que son 400, es una plata alta, creo que son 437 mil millones de pesos en torno a la consecución de la vacuna. Y de acuerdo a lo que dijo el presidente, en el primer trimestre del próximo año se va a iniciar ese ciclo de vacunación. ¿Cuál va a ser el objetivo? De acuerdo a lo que dijo el presidente, pues es que obviamente las poblaciones más vulnerables ante la enfermedad van a ser las primeras que reciban la vacunación. ¿Cuál es la población más vulnerable? Los mayores de 60 años, población que tenga algún tipo de comorbilidad o algún tipo de preexistencia. Eso es un poco como para que sepamos a qué estamos, a qué nos vamos a tener. Pues bueno, el presidente Iván Duque ya habló y dijo, pues desde el primer trimestre del 2021 empezamos vacunación en Colombia contra el COVID-19. Buenas soluciones, ya. Ay, qué bien. Que, sí, primer trimestre, eso es ya se va a acabar el año. Una amiga mía de Medellín que vive en Londres hace mucho tiempo se había registrado pues para vacunarse y publicó en Facebook, en su cuenta de Facebook, digamos que contó todo el proceso. Dijo, bueno, me vacuné, efectos secundarios, la primera dosis no fue tan fuerte, la segunda muy fuerte, muchos mareos, algunas personas como que experimentan algunos de los síntomas del COVID, pero puso, ustedes no saben lo que se siente poder salir a la calle otra vez sin estar pensando en que me voy a contagiar de COVID. O sea, estar tranquila, libre, o sea, me dijo, decía, es una sensación de verdad increíble. Bueno, pues, buen cuento ese, María Juliana, y pues buenas soluciones saber que ya desde el primer trimestre del próximo año, es decir, ya, porque ya el año está acabándose, pues va a comenzar este proceso de vacunación. ¿Ustedes qué van a contar? Hablando de eso, Nico, de que se está acabando el año, ¿ya tienen planes para el fin de año, Nico y Lau? Pues mira que aún no, estoy echándole cabeza a ver. Bueno, pero sea lo que sea que vayan a hacer, recuerden que el COVID sigue aquí. Y antes de planear visitas, vacaciones, reuniones familiares o cualquier tipo de plan, antes deben cuidarse y proteger a los demás. Emer Médica te ayuda y te realiza la prueba que necesites sin salir de casa, así que ténganlo en cuenta. Juli, bueno, Emilio, lo mejor es que todos nuestros oyentes en Bogotá se pueden informar en el 307-7087. Recuerden, 307-7087. Y en el resto del país, en la línea 018-117-087. Les repito, 018-117-087 o en www.emermedica.com.co. Emer Médica, una empresa vigilada por Supersalud. Ahora sí, porque yo me estaba atravesando. Emilio, vamos con música. Oiga, tengo que decirles algo. Diego Torres me reiteró su agradecimiento con María Juliana, con usted, Nico, con Jaime, con Jaime también, tú me habías dicho que a tu papá le gustaba por mirarte, pero no sabía que le gustara tanto. Oh, es que es divina, María Juliana, ¿qué opinas de por mirarte? Es hermosa, a mí la verdad la música de Diego Torres me gusta mucho. Y de por hecho, mirarte, pues, o sea, te vi pasar la avenida y se me acabó la vida. ¿Quién ladró ahí? Mi perro. Menos uno para María Juliana Correa, eso es de una directa. En los originales. No, yo no vuelvo a decir nada, mi única arma es la verdad. Y bueno, si vieras como lo tengo acá debajo de una cubija. Pero no vuelvas a decirle a los oyentes. Mira las bases, de que por qué yo odiaba a los animales. No me gusta hacer el programa con animales narrativos, eso es todo, pero yo no odio a nadie. O sea, que es lo mejor, que el perro trató de ser discreto. Hasta que salgo yo al aire, ¿no? Es que está subiendo todos. Claro, llegó usted y pin. De verdad, le faltó decir tengo tos ya, al perro. No, exacto, que y tú debes decir tengo tos, Jaime, y yo estornudé. Te faltaron recursos ahí para recuperarte. Bueno, entonces María Juliana queda como en los 9, es que ni me acuerdo los resultados. No, pero a este paso hoy estoy peleando es por la Es que mi amor, pero por la C. La D dice, es que yo no le puedo meter un bozal a este animal. No puedo. Mi única recomendación es que los animales y los niños no hagan parte de la mesa de trabajo. Es una recomendación, que la única manera de yo tomar una decisión es reprimir esos gritillos o esos maullidos. Falta el gato de Laura Hoyos, ¿no? Ganar. Espero que haga los gatos como bebés, ¿no? Miau. Sí. Uy, un miau sería genial. Pero Laura sí lo tiene dopado. Mis gatos tampoco. La otra es la que le hizo John Derek a los perros de Bo Derek. Uy, les no. Cortó las cuerdas vocales a todos. Pero no, los perros llegaban uno y no decían nada. Desgraciado. Hay que ser un desalmado para hacer eso. ¿Por qué Luisa Clavijo? Luisita Clavijo, tan divina. ¿Dónde está Luisita? No, no sé. Bella, hombre. Luisita, lo máximo. Bien, está súper. Nico, muchas gracias, se acordó de mí, hermano. Lo quiero igual, muchas gracias. Yo comienzo a contestar ya todo. Orlando, 800 metros. Sí. Para cerrarlo, de Diego, me dijo esto, oiga. ¿Qué? Gracias por toda esa música que pusieron con la que me regresaron a mi pasado. Es que sí somos fans de hace muchos años de él. Y él estaba muy, muy agradecido, la verdad. Entonces, hombre, Dieguito Torres es buenísimo, además querido, Nico, muy querido. Sí, buena buen gente, tipo, ¿no? Además, él es relajado. Él tiene buen cuento. A mí musicalmente hay cosas que no comparto. No, pero es que él tiene lo oído, o sea, si ponemos en entrevistas y... Me parece un tipo. Da pereza, pero el tipo tiene. Y es un tipo chéveres. Que tiene cuento. Yo lo he oído en varias entrevistas. Es un tipo que tiene mucho cuento. Es un tipo chévere. Es un tipo muy interesante. Y sabe que quiere mucho a Colombia. Eso no es. Sin duda, claro. Toda la vida. Y en Colombia lo quieren mucho. Espero que a la gente le haya gustado. A mí lo que me tiene preocupado es el tema de la fauna que tenemos. Estoy muy preocupado, no, Nico. Yo no sé a dónde vamos a llegar con este problema. Y tranquilo. Los bebés y los niños. Y... Tranquilo. Falta que grite su señora. ¡Ah! Sí. Que venga cantando para ir al baño. Exacto. Ah. Bueno, pero ya que contó más feo la China. Pero espérate, mientras camina hacia el baño, ¿canta? Claro, o sea, ponle que le avisa a uno que va a ir al baño y pronto se va y cantando. ¿Y tú también haces eso? Sí, claro, es que de eso... Pues yo te veo por ahí cantando, debo inferir que vas sí, para el baño. Sí, tú dices, mejor dejemos el baño quieto un rato. Un ratito. No entremos. Bueno, yo quisiera recordarles a ustedes... no, voy a hablar con Orlando en privado. Dadas las políticas de la compañía que abrazan tanto la satisfacción de sus empleados. Gracias, María Juli, un besito, muchas gracias por tus maravillosos deseos y siento muchísimo los problemas que tenemos con las mascotas. Es delicado, pero yo trato de ser muy delicado también. Pero las levantadas que me pegaron ayer, Nico, yo dije... Pero es que fue muy bueno el perro de María Juliana, porque es que en serio, ni siquiera fue un ladrido, sino fue como... como que hizo así. Porque lo tengo acá amarrado debajo de una cobija para poderlo medio controlar cuando escuche ruidos y vaya a ladrar. Es una pregunta, pobrecito, se no me está ahogando aquí. O sea, de vaina. Yo creo que... Disculpe, una cosa como hombre. Que... No hay una cosa que le da a los perros que no ladre, no existe un... No, es como no una como pasiflorina, una cosa como valeriana, no. Una cosa natural, no hay, ¿no? No. Para que no ladren tienen que estar dormidos. Tal cual. Y eso, que a veces dormidos hacen... Sí, eso. Bien. Pero sí, sueñan. Pero colitas sí, hacen así, colitas. Sí. Colitas hacen hija, como... El perro de mi hija oye algo y la gritería que pega, yo tendría menos 40, menos mal no. Ah, no, perdón. Ah, no, perdón. La gritería que alcanza a hacer ese muchacho. Perdón, uy, menos. No, el tuyo es un... Algo. Es decente, es que el de esta chica sí es un... Es que se cree una hembra y está en el... Está en modo Benjamin Button, falleciendo a los 2 años. No, hombre. Si yo tuviera puntaje en el arepaso y si yo estuviera viviendo todavía con colitas, menos 50. Cada vez que llega alguien a la casa, eso es... Eso no, la tumba, la casa. Sacar. Sí, la tumba. No, así yo tuviera chuleta, no, me estaría en la C, le digo. Perro ladra por todo. No, es que ladras mejor, cuando escucha como los vecinos entrando, gente como caminando mejor ahí en el no pasillo. Tener perro. No tienes pero, un vecino no. De confianza con el que lo no, puedes no dejar. Voy a decir no, nada es que me acabé de pasar y de mí, entonces peor porque está ansioso. Que me pegaron ayer, no. Y yo, bueno, otra vez el sacrificado, Dios mío. Pero estamos justos. Pero hoy, a mí también, hoy. Yo también leí, a mí también me dieron duro ayer. No, ni idea. Yo lo que me dijeron a mí era como si fuera antier. Un desalmado. Ah, fue el lunes. Ahora, ahorita empiezo hablando. ¿Ves que el que confunde los días? Es que también un director así que confunde el lunes con martes. Listo, perfecto. Todos los días son iguales. Todos los días. No, señor. Primero es lunes que martes, como decían los sobrinos de Michael Jackson. Why? Why era Sunday? What does Monday come before Tuesday? ¿Por qué el lunes viene antes que el martes? ¿Hay alguna frase más estúpida, pendeja, majadera en la vida, sí, que esa? Pero qué majadería. ¿Qué? Les tengo majaderos milenarios. Vamos, ¿ya pusieron música o ponemos una cancioncita? No, hay que poner. Vamos, suena. Entonces usted me dice, Nico, milenarios, majaderos, ricachones. ¿Qué puede ser? Majaderos. Majaderos, majaderos. Los voy a dar que escojan música. ¿La nueva de Sting o una de Dieguito que me quedó sobrando que quería comprar? La nueva de Sting. La nueva de Sting. Ya Dieguito una hora. La nueva de Sting. Listo. De su nuevo álbum. Sí. Bueno, sí. De su nuevo álbum Duets, que sale el próximo 19 de marzo con Zúquero. Esto que se llama September. Linda. De verdad. Qué niño más majadero. Muchacho. La carne cultivada en laboratorio. Yo arranco ahí y mi Nicolás me va dando sus puntadas. Dele. Su creación por multiplicación celular in vitro a partir de una muestra animal acaba de salir al mercado. Carne de laboratorio. Yo no sé qué más decir. ¿Carne de laboratorio? Sí. No es de vaca, pues es hecha por el hombre. No, la acaban de lanzar ya una marca oficial que se llama... No, eso no es carne, es que este es carne. Carve. Es que eso era vegetal, no. Su proyecto Ouroboros Steak es un kit de comida para cultivar bistecs gourmet a partir de las propias células como un kit de bricolaje. Contiene instrucciones y herramientas para que el usuario pueda cultivar sus células recolectadas del interior de la mejilla y producir su propia comida al alimentarlas con suero extraído de sangre donada caducada. Nicolás, estos son unos absolutos... ¡Qué majaderos! ¡Majaderos! ¡Qué majaderos! ¿No? No, es que la noticia... no, voy a decir que es de ayer, porque... No, es que ayer también el periódico de ayer. Fin de semana salió la noticia de que ya salió la primera carne hecha por el hombre sin vacas. No, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer ahora, pues? ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues ser unos majaderos, unos monigotes, unos cretinos, unos soquetes. Y vamos a terminar en esta historia. ¿Usted le parece normal? No, pero pues es que majaderos es lo que hay, eso sí. Olvídese. ¿Alguno de ustedes tiene una nota de majaderos? Yo tengo un majadero. Adelante, Nicolás. Se llama Manuel de Aguas. Tiene 24 años. ¿Español o argentino? Español. Y él es artista. Tan bello. Lo que pasa es que, de acuerdo a su propio pensamiento, él no se considera 100% humano. Pensé que 100% majadero. Eso sí es 100% calidad de exportación, su majadería. Pues, pero no me, ¿sabe que la palabra majadero no me mata? Me gusta cretino, me gusta soquete. Pero es que majadero... Pero majadero es linda palabra. Es hermosa. Eso es muy antigua. Pero es hermosa. ¿Se acuerda de chino majadero? Oiga, majadero, vaya y trae no sé qué vaina, sí. Chino majadero, usted es un chino majadero. Bueno, mamá. Es que está pintado, es un majadero. Yo. Bueno, mamá. ¿Pero qué es un majadero? ¿Qué se hace en los pan? Es que no sé qué es un majadero. Un soquete. Es que, claro, exactamente. Buscamos la definición exacta, a ver. Exacto, es un majadero. Busca la definición, María Julia. Que no sea ahorita el perrito el que empieza a darte el dato. A teclear. No, tranquilo. Pero, a teclear el que computador. Es tonto, necio o hace o dice cosas inconvenientes. No, es que ese no es el sentido. Un majadero es un cretino. O sea, lo que dice Nicolás en la sección, el principio de la majadería viene de lo casual. ¿Cómo se inventa uno o lanza uno carne en un laboratorio? O sea, pero el majadero tiene algo de casual siempre, ¿no? ¿Usted sabe qué hizo Manuel de Aguas que no se siente 100% hágale humano? Fresco. No, es muy rápido. ¿Sabe qué hizo? No. Se mandó instalar o implantar, mejor, dos aletas conectadas a su cráneo. No. Perdón, sí, es casual. Sí, porque y cada como una de las la película esa que usted dice que es la mejor película de la historia, que es la de Videodrome, la de no la del agua, la del señor del agua, la forma caramba, del agua, qué la forma del agua importante. Lo único bueno es los dedos marolitos. Oscar a mejor película, ¿no? No, pero por los dedos. Ahí yo le doy el Oscar, le doy 10 premios Oscar por lo de los dedos. Los dedos resto, putrefactos del actor. Eso me pareció extraordinario. Cuando decía, es que aquí huele muy pesado en este carro. Eso era bueno. Y el tipo totalmente gangrenado. Pero necrosada completamente la mano. Putrefacta. Bueno, el tipo se instaló esas aletas. Y ahí recibe vibraciones de sonido, humedad, presión, temperatura, bueno, cosas de esas, porque no se siente 100% humano. Entonces dijo, no, a mí me hacen falta unas aletas. Unas aleticas. Ay. Mira, tengo la etimología de majadero. La palabra majadero viene de majo, martillo de hierro. Y mira, este del latín, de maleus, martillo. ¿Qué es mío? No. Era de majo. Originalmente se refería al palo que sostiene la cabeza del majo. Luego pasó a designar a la persona que usa el majo. Luego a la persona que importuna o molesta con el ruido del majo. Finalmente a la persona necia y porfiada porque no para sus majaderías. No te quiero ofender porque tú eres muy volátil, pero no dijiste nada. Ya, no, yo sé, pero yo leí lo que dije acá. Pues yo es sé, como no el soquete que acabo de leer Nico, que hace mucho ruido por hacer pendejadas. Exactamente. Ese sí, el que hace mucho ruido, el que hace pendejadas. Es que yo le dije a Nico otra palabra para estas secciones, es un pendejo, que es la más clásica, pero a Nico le pareció como muy básica. Sí, tocaba buscarle otro. Entonces no quise entrar con él a discutir a la pregunta, Nicolás. De verdad, mire, pero una cosa muy sencilla que para ti puede ser un lujo. Julianita, no dejes que el majadero del Jaime dañe tu dulce genio. Ese genio. Enrique, ¿no? Hola Jaime, tranquilo. Mira Beyond Meat. Tiene la mejor carne de mentiras. Gran salud. Hace poco compré un whisky llamado Oban. No es costoso, pero es un verdadero lujo. Ha ganado varios premios. Te lo recomiendo. Pues, ¿qué tal el Tequimón? Soldado de Jaime, sencillo, una cerveza águila con un stick pimienta bien gordito. Eso. Stick. Una birra Moretti. ¿La has probado, Jaime? Helada, claro, la Moretti, muy famosa en Italia. Pamela Barbariccio se la toma con Sperlani Tenero, que es un turroncito maravilloso. Soy de corazón sencillo y de cuerpo alegre. Bueno. Para mí es un lujo total una lata de salchichas. No he podido yo con esa. Por lo menos en frasco. Lata de salchicha tipo pulpo, Nico. Uy, qué delicia. Eso es lo mejor que hay. Y ese soldado Orlando, que tiene la misma pinta de Orlando y la misma cara, pero con barba. Que lo más rico es tomarse el jugo de la lata. Claro. Perdóname, no, eso es claro, un rito. No. Casi que uno hace el acto de la elevación de la misa, así uno lo lleva al cielo la lata y después se toma. El fútbol colombiano es de lo más sencillo, pero es un lujo. Ver un picado del Cúcuta versus Cortuluá, va. Hermoso. Una lata de salchichas. No, un lujo llegar tarde de qué la calle. Qué buen invitado Diego Torres y su disco sinfónico, se fajaron en serio. Tener de fondo de pantalla en mi teléfono a la galantina de Pavo Anita Domínguez. A escondidas del grasa de George. Bueno, y manda la foto de la China, hermano. Qué ordinario, qué pena ajena. Bueno, yo no puedo vanagloriarme de eso porque recibí un regalo por hacerlo. Cuando sucede siempre escucho un elocuente silencio. Darle un beso en la estrella que no le brilla, Jennifer López. Uy, ¡qué guacha! No sé qué quiso decir. No. ¡Qué horror! ¿De qué es lo que se ríe, hermano? O sea, serio. No sé, no. Yo también estoy confundida. Sí, claro. Sí, bueno. ¿Ya felicitaron a Evita Rey? ¿Qué pasó con Evita Rey? ¿Tuvo paciente o no? No, ahí anda con paciente todavía. Comer por fuera de casa uno de esos filetes de carne magra, de esos que se tienen que comer con cuchillo eléctrico, como el que usan los granjeritos. Bueno. Bueno, vamos con música, Emilio, a propósito de mi onomástico. Pronto cumplo años, les cuento. Sí, en un par de horas. ¿Sabes qué? En 4 horas. 12, sí, en 4 horas y media cumplo añitos. Te voy a dar gusto con una que sé que a ti te fascina. Gracias. Hablando de tu cumpleaños. De Tom Jobim y Newton Mendoza, uno de los grandes clásicos de la bossa nova, pero como lo hace el señor João Bosco. Esto es Desafinado. Uy, por favor. Oiga, un minutico. Para. Les quiero pedir el favor de que oigan el guitarrista que es João Bosco. Y ese tema improvisadísimo que hace con su guitarra. Y después de esto, que me partan caña, como es el dicho, Nico. No, que me piquen caña. Si quiere más, que le piquen caña. Óiganme esto, esto es un gran regalo de cumpleaños, Emilio. Por favor. No Algo que no es lujoso, pero que me vuelve loco, es este señor, por ejemplo. ¿No? Guitarra y bajo. Hay un bajo. En el fondo hay un bajo brutal. O sea, hay un contrabajo. ¿Pero sí la mueve María Juliana o es una pelota con las manos? No, increíble. Es afinado. Más o menos, Nico. Un aprendiz importante. Arnulfo Brisetti. Descarado. Ya te quiero ver, Nicolás Antonio. Le digo... Las uñitas cortas las tiene, ¿no? ¿Qué tal esa? Mire, eso para mí, y yo imagínese que yo, pues esto no es, pues, pero yo amo a Brasil hasta el fondo de mi vida y yo pasé mucho tiempo en Brasil. Y Emilio me acompañó en algunos de esos viajes, pero yo conocí a un señor de apellido Barreto y el tipo por amistad yo le decía, toca divino. Que a propósito, fue abuelo hace poco, el señor Barreto. Bueno... El señor Barreto, ¿cómo es que se llama él? No recuerdo. Tony Barreto. Entonces me decía, ¿dónde está? Yo le decía, no, pues estoy aquí en tal parte. Tipo, ¿puedo ir a cantarle un rato? Le decía, claro, venga, brother. Se metía 2 horas de bossa, pero mira la belleza de vaina el tipo solo en guitarra. Lo invitaba a comer por lo menos, ¿no, Nico? Hay que botarle un patacón o algo. Yo quiero que termines mi homenaje de cumpleaños con la nueva de João Bosco, que es por el estilo, creo que es un poquito más orquestada, yo no me acuerdo, y creo que es un estándar, ¿no? No, es un tema de Tom Jobim, de hecho, Agua de Beber, que lo hace tremendo. En ese disco también hace My Favorite Things, pero es Agua de Beber. ¿Pero no es la que me gusta? Pensé en Agua de Beber, que es la que más me has dicho que te gustó de ese disco. No, yo no, es que a mí Agua de Beber no me gusta mucho. Pero bueno, ya se la paso a Jonathan, eso no tiene lío. Un segundo. ¿Pero toca el aprendiz también? Es un animal para tocar guitarra, es un burro. Ahí, no, pues. Se le daría mejor el tiple. Con Emilio lo vimos en una librería en Río de Janeiro. No, es muy fuerte ese tema. Ese tipo. John, ahí te pasé la canción. La canción. ¿Cuál es la que realmente me encanta? My Favorite Things, que es la que usó Ariana Grande para para su Seven Rings, que fue uno de sus éxitos más recientes, pero perdón, João Bosco lo hace de una manera tan especial, sin letra, canta pero sin letra, y las improvisaciones tremendas. Aquí está My Favorite Things. Thank you. while I'm a lazy bee. Pues Hermilio, muchas gracias. Esos son los lujos, que son lo más sencillo del mundo, que me vuelven loco. No, es que uno, yo sé que el tipo tiene sus falencias, Nico, interpretativas. Pero ahí la intentó, ¿no? Sí, le digo que le falta un par de clases. Como o sea, Silva y sí, Villalba, no, un garzón y collazo, está lejos. Arnulfo Briceño, la, brother, es que lejos, no me para bolas. Pero esto para mí... No, esto es muy fuerte. El tipo ni canta, no hace nada, toca guitarra como un dios. ¿Y saben qué es lo, que es increíble de todos esos? De él, de Toquinho, de Joyce y de Yaván. Todos autodidactas, ninguno tuvo formación académica realmente. Todos. ¿Para qué? ¿Qué tal que tú? No, Toquinho sí tuvo formación Toquinho académica. Sí, Toquinho sí tuvo, pero, ojo, ojo, pero ojo. No, Toquinho sí tuvo, y hago esa salvedad. Conservatorio. Pero los demás, Georgi Benjor, Gilberto Gil, o sea, si algo la formación fue Joao Gilberto, pero no estudiaron seriamente en ese sentido. No, pero ¿para qué? ¿Qué tal que hubieran estudiado, Nico? Arnulfo Briceño. Esto sí es eso, Aries Bigot. Luna roja que iluminas mi camino. En las noches, bellas noches, araucanas. Divino eso. En espectaculares. Es por Brasil, Gilberto Gil. Por Colombia, Arnulfo Briceño. Era un dios este, brother. Es que era, no tenía... O sea, no le importaba nada. El tipo era como un bulldozer. O sea, vamos todos al mismo nivel, todos, hágale. Me muero la pena, pero eso es lo que hay hoy. Al que le sirva bien y al que no, sí, que cambie canal. No. A mí me importa cinco. Ay, Dios mío. No. Por Colombia, los flippers. Por España, Paco de Lucía. Ya volvemos. Manuel Serrat. Ay, Nicolás no deja hablar al pobre Orlando, hermano. Es que le de verdad tengo una noticia muy rápida que mañana desarrollaremos con más calma. Falleció Paolo Rossi. No me diga. Sí. Uy, qué tranquilidad. Ese tipo acabó mi vida en el año 82. No, ¿cómo que qué tranquilidad? No. El tipo acabó con mi vida. No, me amargó. Hombre, Paolo Rossi. Hombre, ¿cómo le mete tres a varias veces? Semejante equipo, hermano. No puede ser. Con un empate pasaban. Ay, no, es que... No me hable de ese man. Yo sé que no hay muerto malo, pero ese fue muy malo en mi vida. Yo tenía pequeños 21 años y casi me mata. Terminé Paolo llorando Rossi solo en una oficina. Me botó mi novia. Cerró Burger King. Ya trabajaba en la zona industrial en GES, era cobrador, y fuera de eso, Paolo Rossi le mete tres a ese equipo. ¿Sócrates? Pero ¿Falcao? Bueno, ahí le cuento. Falleció Paolo Rossi. Mañana la desarrolla, pero yo no le meto un segundo a ese señor, pero usted tendrá sus motivos. ¿Cómo? Lo respeto. Por cortesía de World Culture Lab, el último repaso de hoy tiene que ver con Hiro Onoda. Hombre, él nació en el 22 en Kainan, oficial del ejército japonés en la Segunda Guerra. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial no lo creyó, por tanto no se rindió y permaneció oculto. ¿Cuántos años estuvo oculto Hiro Onoda después de acabarse la Segunda Guerra Mundial? Antes de rendirse. A tirar una así rara. Se acabó la música. ¿Están todos ya? Sí, yo ya contesté. Orlando, 20 años, hágame el favor. Orlando, ¿cómo le va? Menos mal apareció. Bien, Jaime, muy bien. Yo como siempre salvando al mundo. Yo me echo toda la carga encima. Laura Hoyos, 5 años. María Juliana, 10 años. Nicolás Samper, 15 años. Laura Natalia Franco, 35 años. Hombre, menos uno para Laura Hoyos, no más. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. A la propuesta de mi querido Emilio, no hace falta. Mucha coba, déjalo así, mi brother, te quiero mucho. Lo recibo por hecho. La respuesta correcta son chapó para María Juliana, para Laura Natalia Franco, perdón. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Pues hombre, la respuesta correcta, ¿qué dijiste tú, Laura Natalia? Dije 35 años, porque son 29 en algún momento... Vida. No estás correcta, ya bueno. Te di el punto... Pero no aclares mucho porque me toca quitarte bueno. El puntico que ganaste difícilmente. Bueno, está bien. ¿Por qué está razón bien. Le ibas a decir que en algún momento conociste al Señor en la vida personal? Dinos, cuéntanos. Claro. Ahora sí. Alguna vez leí la historia que hasta que el emperador no le diera la orden, él no se iba a ir por una cuestión de honor. Qué curioso, ¿no, Nico? Pero no me acordaba exactamente cuánto. ¡Qué curiosidad que también conoce a los emperadores japoneses! Países ¿A qué horas? Yo no te estaba pidiendo ninguna explicación, sacando Laura Natalia. La cara acá, muy bien, Laura Natalia. Nico, ¿qué hacemos con... Orlando, ¿qué hacemos con este personajito hoy? No, pero bien. Bien, justificó. Yo no le estaba preguntando nada. Le estaba diciendo, ¿cuánto dijiste tú? No más, ella tiene que decir 35 años porque no me acordaba. Pero es que porque yo quiero explicar, yo no pedí ninguna explicación. Es que la costumbre, ya cada vez que me dan un puntico me toca así. Mi amor, yo no te estaba preguntando nada, la verdad te quería dar el punto libre. Orlando dijo 20, tú estuviste un poquitico más cerca, pero Orlando estuvo bien cerca también. Y yo no le pregunto a nadie, porque es que me hubieran puesto 29 años y yo expulso a la persona automáticamente del programa, no de la Oh, tranquilo, tranquilo. Despegamos, Navidad, por favor. Feliz Navidad.